Concluiremos hoy la consideración de las fuentes de información en el estudio de la vida de Jesucristo. Nos vamos luego a los métodos de estudio para empezar la siguiente lección en nuestro texto sobre este personaje que es inigualable, Jesucristo nuestro Señor. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. La vida de Jesucristo. Ese es el título del libro que ahora estamos estudiando y quiero animarle, querido oyente, que me acompañe en estos próximos minutos para indagar más de esta preciosa vida. Recordará que hemos dicho que es importante el estudio de la vida de Jesucristo por dos razones. En primer lugar, por la razón histórica. Jesús ha sido el personaje singular de la historia humana. En segundo lugar, por la razón espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para que los hombres tengan vida y vida en abundancia. También dijimos en la última sesión que hay dos fuentes de información acerca de la vida de Jesucristo. Hay fuentes extrabíblicas, como los escritos de varios historiadores. También hay fuentes bíblicas, como los mismos libros de la Biblia, como el libro de los Hechos, las epístolas y los evangelios. El primer evangelio que encontramos en nuestras Biblias es el de Mateo, también conocido como Leví. Antes de que fuera llamado por Cristo para que le siguiera y fuera uno de sus 12 discípulos, Mateo había sido un oficial del Imperio Romano que recaudaba los impuestos de su propio pueblo. Por esto, Mateo era odiado por ellos y pudo escribir acerca de aquel que fue despreciado y desechado entre los hombres, como dice Isaías 53. En su evangelio, Mateo busca convencer a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Y para esto, Mateo usa muchas citas del Antiguo Testamento, además de remitirse a la genealogía de Jesús. Él comienza su libro de esta manera: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De esta manera, Mateo les indicó a los judíos que Jesucristo era el Mesías esperado, porque ellos sabían que debía nacer de la línea de David. El segundo evangelio también es una fuente de información acerca de la vida de Jesucristo. El segundo evangelio es el de Marcos. Este libro fue escrito probablemente antes de los de Mateo y de Lucas. Es posible que tanto Mateo como Lucas hayan aprovechado el evangelio de Marcos al escribir sus propios evangelios. El autor, Juan Marcos, fue pariente de Bernabé, conforme nos dice Colosenses 4:10. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Esto nos dice Hechos 13. Posteriormente sabemos que a raíz de una controversia, Marcos se separó de Pablo, aunque sabemos que más tarde hubo una reconciliación. Esto sucedió cuando Pablo le escribió a Timoteo diciendo que Marcos le era útil en el ministerio. No es extraño entonces, querido oyente, que habiendo sido siervo de los apóstoles, se dedicara a escribir acerca del fiel siervo de Jehová, aquel que vino para servir en vez de ser servido. Marcos dirigió su evangelio especialmente a los romanos, cuyo rasgo era la acción, presentando de esa manera al Hijo del Hombre en medio de una intensa actividad. El tercer evangelio es el de Lucas. Fue escrito por un médico, el cual no era judío y quien acompañó como compañero al apóstol Pablo en algunos de sus viajes. Lucas fue el historiador más hábil de los cuatro y se caracteriza por el estilo helénico que utilizó. Su propósito al escribir fue el de poner en orden todo lo que los historiadores anteriores habían escrito. Además, fue de presentar a sus lectores, que probablemente eran los griegos, a Cristo como un hombre divino, el hombre perfecto, es decir, el Hijo del Hombre, que es un título que usa a menudo. También quiso presentar a Cristo como el Salvador, tanto de los judíos como de los gentiles. Lucas se remontó en cuanto a la genealogía de Cristo no solamente hasta Abraham, como lo hizo Mateo, sino hasta Adán, quien es el padre de toda la raza humana. Por otro lado, como médico que era, nos da detalles en cuanto al nacimiento del Señor Jesús de la Virgen María que los otros evangelios omiten completamente. Ya que escribió para los griegos, explicó en su evangelio las tradiciones y palabras judías, como por ejemplo la palabra hebrea Gólgota, en Lucas 23:33. Gólgota es traducida directamente como el lugar de la calavera. El cuarto evangelio es el de Juan, el discípulo amado. Juan, junto con Pedro y Jacobo, pasaron experiencias de estrecha relación con el Señor Jesucristo, como por ejemplo la experiencia de la transfiguración. El propósito de Juan al escribir fue el de presentar a Cristo de tal modo que todos llegasen a creer en él como el Hijo de Dios y el Salvador personal. El verbo que usa Juan, el verbo de creer, aparece casi 100 veces en su evangelio. Esto nos indica la importancia que Juan daba a esta actitud necesaria para nuestra relación con Cristo. Juan, que vivió hasta fines del primer siglo, escribió su evangelio casi una generación después que los otros tres. Él tuvo que volver a aclarar que Cristo era el Hijo de Dios y no solamente un mero hombre, puesto que empezaron a haber falsas enseñanzas para aquel entonces. Juan aclaró además que Cristo era Dios manifestado en carne, agregando muchas porciones de suma importancia que atestiguan, querido oyente, la divinidad eterna de Jesús. También encontramos la doctrina fundamental y profundísima del Logos o Verbo, como está traducido al español, a más de varios discursos sublimes y profundos de despedida del Salvador, que son únicos de este evangelio. Bien, con esto vemos que hay fuentes bíblicas que nos ayudan a entender mejor los detalles de la vida de Jesucristo. La pregunta ahora surge, ¿cuáles son los mejores métodos para usar esta información y así estudiar la vida de Jesucristo? Empezaremos mencionando cómo es que se debe desarrollar el estudio de la vida de Jesús, porque de esta manera usted y yo como estudiantes podremos realizar mejor nuestros trabajos, aprendiendo así lo más posible de esta preciosa vida. Primero, permítame decirle, apreciable oyente, que es necesario leer detenidamente la Biblia. No podemos leer la Biblia a prisa, especialmente los cuatro evangelios, a fin de que nuestro corazón y nuestra mente absorban todos los dichos inigualables de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos ayudará también para familiarizarnos con los sucesos históricos que estos libros mencionan. Usted y yo, como buenos estudiantes, debemos leer en forma seguida y detenida los cuatro evangelios. Por lo menos recomendamos 5 veces durante el estudio de este curso, a más de las porciones que tendrá que leer y comparar al estudiar conmigo cada una de las lecciones que vamos a considerar. Confiamos, amable oyente, que de esta manera usted y yo conozcamos mejor la vida de nuestro Salvador. En segundo lugar, queremos mencionar y animarle que es necesario estudiar cuidadosamente todo texto. Es necesario aprender de memoria los títulos del bosquejo analítico que se encuentra a final de nuestro libro de estudio en la lección 22. La persona que estudie este bosquejo analítico conocerá en forma cronológica los principales acontecimientos de la vida de Cristo. Por ejemplo, sabemos que la vida de Jesús se puede dividir de la siguiente manera y así estudiarla mejor. En primer lugar, la introducción. En segundo lugar, el nacimiento y la infancia. En tercer lugar, el comienzo de su ministerio público. En cuarto lugar, el primer ministerio en Judea. En quinto lugar, el primer viaje por Galilea. En sexto lugar, el segundo viaje por Galilea. La enseñanza de los 12. En octavo lugar, el segundo ministerio en Judea. En noveno lugar, el viaje a Perea. En décimo lugar, el último ministerio en Judea. En décimo primer lugar, la última semana. En décimo segundo lugar, los discursos de despedida. En 13º lugar, El juicio y pasión de Cristo. Y en 14º lugar, La resurrección. Esto permite tener un conocimiento panorámico de toda la vida de Jesús. Finalmente, quiero animarle a que vuelva a repasar las primeras 7 lecciones del curso Introducción al Nuevo Testamento. Este curso ya lo hemos presentado. En las primeras 7 lecciones usted encontrará más detalles sobre la vida del Señor y sobre aquellos hombres que escribieron acerca de Él. Amable oyente, quizás usted le parezca que toda esta tarea es una tarea muy minuciosa y concentrada, pero creemos que no hay duda que el Señor mismo y el Espíritu Santo le colmarán de bendiciones si así lo hace. Nuestra oración es que el mismo Señor le ayude a estudiar y aprender en una forma digna esta materia tan sublime. Antes de avanzar a la segunda lección, quiero hacer un poco de repaso. Recordará que ya aprendimos que es importante conocer la vida de Jesucristo porque tiene importancia histórica, pero también porque tiene importancia espiritual. En cuestión a la importancia espiritual, Jesús, el Hijo de Dios, ha venido al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estudiamos también que hay fuentes de información extrabíblicas y bíblicas. Las fuentes de información acerca de la vida de Jesús son fuentes de historia, principalmente como el gran historiador Josefo, o los historiadores romanos, Tácito, Plinio o Suetonio. También vimos que la Biblia, en sí, contiene fuentes también de información acerca de la vida de Jesús, como son los 4 evangelios, como también lo son el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo. Bien, amable oyente, ahora continuemos con la lección número 2, el cumplimiento del tiempo. En esta lección estudiaremos el cumplimiento del tiempo y la preparación del mundo para la venida de Cristo. Específicamente vamos a ver la situación política, la situación cultural e intelectual, la situación social y moral y la situación religiosa. Es interesante que en la Epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice: «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Estas palabras son muy interesantes. Estas palabras nos hacen ver que el advenimiento del Señor Jesucristo no fue algo casual, no fue algo improvisado, sino que Dios lo había preparado de antemano según su plan predeterminado. El cumplimiento del tiempo, ¿a qué se refiere eso? Quizás usted pregunte. Hoy día no faltan los que hacen la misma pregunta. ¿Por qué tuvo que haber sido en aquel entonces cuando nació Jesús? ¿Acaso no hubiese sido mejor que Jesucristo haya venido en aquella época cuando la maldad de los hombres había crecido a tal extremo que Dios se arrepintió de haberles creado? Allá en Génesis 6, versos 5 y verso 6. Quizás usted pregunte, ¿por qué no nació Cristo en aquella época de oscuridad tanto intelectual como espiritual de la Edad Media? O quizás, aún mejor la pregunta, ¿por qué no vino Cristo en el tiempo del Renacimiento y de la Reforma? En la próxima reunión daremos respuestas a estas preguntas. Le espero. Nos toca cerrar esta presentación hoy con un vistazo y breve al cumplimiento del tiempo. Ya lo ampliaremos en la próxima edición. Si tiene preguntas o desea información sobre la Academia Cristiana del Aire, escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.